digo sin querer y sin cariño, sufriendo mi desgracia por culpa de tu olvido. Porque así estoy pagando lo que no he cometido. ¿Cuál es el mal que he hecho en este mundo ingrato, que infame me ha tratado y sin contemplación? Por eso estoy sufriendo, porque así me ha pagado las cosas del amor, dejándome una herida aquí en mi corazón, que llevo así sangrando, enfermo de dolor. Así estoy pagando lo que no he cometido. ¿Cuál es el mal que he hecho en este mundo ingrato, que infame me ha tratado y sin contemplación?